asesinado. Cuántos ojos se han mirado a los ojos, los mismos que al mirarte se han burlado. Patas mojadas de brandy de ron, la piedra rozando tus senos. Las patas mojadas de brandy de ron, la piedra rozando tus senos. Mi muñequita de hule, de plástico, oh, oh. ¿Los oye? Mi muñequita sintética, mi muñequita sintética, inhalando bolsitas con resistol. Pasas la vida, perdiendo un vaso de alcohol. Y me ideas albergas en tu mentalidad. ¿Qué haces durante el día, andando en esta ciudad? ¿Sabrá Dios qué dolor arrastres? No lo sé. Arriba, esa luz bonita de la banda, esa luz del pueblo de México, sus celulares prendidos todos, que se vea ese espíritu inquebrantable de los mexicanos, esos celulares. A ver, apaguen las luces, por favor, que se vea la banda. Mira nomás qué bonito. ¡Ah! Qué bonito, muchachos. Para Aragán y compañía, es un honor estar en esta gran fiesta. Esta gran fiesta con Aarón y su grupo Ilusión. ¡Un aplauso! Ok. En esta parte de la canción, ¿me ayudan a cantar esto que dice? Fíjense. Las patas mojadas de brandy de ron. Patas mojadas de brandy de ron, piedras rozando tus senos. Patas mojadas de brandy de ron. ¡Sí! ¡Fuerte! Las patas mojadas de brandy de ron. Ok. Le vamos a dar una oportunidad a todo el público que se escuche ese corazón y ese apoyo a la música mexicana. Todos cantando eso que dice. Dice así. Mojadas de brandy de ron. ¿Cómo dice? Espadas mojadas de brandy de ron. ¿Cómo dice? Espadas mojadas de brandy de ron. ¿Dice? Espadas mojadas de brandy de ron. ¡Más arriba! ¡Gracias! ¡Qué bonito se escuchó, muchachos! Volvamos al rock. Volvamos al rock, muchachos. Para que no se queden sin saltar. ¿Qué dice? Las patas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Las patas mojadas de brandy de ron, las piedras rozando tus senos. Mi muñequita de hule, de plástico, oh, oh. Mi muñequita sintética, viejita sintética, inhalando bolsitas con resistor. Pasas la vida.